Son las 7:41 minutos, iniciamos de inmediato nuestra siguiente entrevista en estudios. Raúl Pérez Torres, presidente de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, está con nosotros. Le damos la más cordial bienvenida, Raúl. ¿Qué tal? Muchas gracias, siempre a las órdenes. Bueno, un primer comentario para iniciar así, como se dice, de una la entrevista, ¿no? Hay un libro que fue prohibido en su circulación, se trata de un libro de Miguel Ángel Cabo de Villa. Una jueza decidió de pronto no permitir que circule al parecer por una fotografía que estaba impresa en una invitación que se hacía para el acto de lanzamiento. ¿Cuál es el comentario que le merece este hecho al presidente de la Casa de la Cultura? Y luego entraremos a otros temas. Bueno, pero primero tenemos que saber quién es Miguel Ángel Cabo de Villa, Milagros Aguirre, Máximo de Marchi, ¿no? Uh-huh. Quienes hicieron la investigación, el libro, gente que ha trabajado 30, 40 años alrededor de buscar la mejor manera de vivir. Es decir, el libro es una tragedia ocultada, habla sobre la matanza de más de 30 indígenas tarumenane, ¿no? En marzo. El ataque Waorani. Yo creo que es una ridiculez realmente, porque hay siempre los agenciosos que quieren quedar bien con el gobierno, ¿no? Y me parece que eso está muy mal. No se puede prohibir un libro que está buscando las maneras de la mejor convivencia, un libro que busca la vida, a prohibirlo, y peor aún, prohibirlo cuando se lo va a presentar en la Flaxo, un lugar de tanto respeto, ¿no? Tanto respeto cultural, y cuarto de hora antes de que empiece. Así que me parece muy mal de la jueza Hilda Garcés, hay un señor Guaranda, me parece ahí, de director de Derechos Humanos, la Defensoría del Pueblo. Bueno, rectificaron de todas maneras, y el libro solamente trata de testimonios alrededor de lo que está pasando. El Ejecutivo consideró ilegítima esa censura. Así es. En cualquier caso, un libro se lo discute, se lo debate, pero no se lo prohíbe nunca, pues. Desde luego, por favor. O sea, ese es un mal síntoma, un síntoma que nos da molestia, que nos da pesimismo. O sea, qué bueno que se arregló todo finalmente, pero lo bueno de estos libros que son prohibidos es que se los lee más, ¿no es cierto? Claro, se los lee más. Yo recuerdo hace algún tiempo un grupo de curas y de monjas mandó una carta para que la Linares de Iván Ewes saliera de circulación. Así fue. Bueno, es el libro que más se vende, ¿no? Así es. Y ahora, pero esto no nos lleva a pensar de que se pueden cometer excesos en un momento determinado, pretendiendo, entre comillas, ¿no?, aplicar la nueva ley de comunicación, porque uno de los argumentos, al parecer, era ese. Claro. Precisamente. Yo creo que es cuando más debemos tener cuidado, cuando más debemos tener tranquilidad en nuestros conceptos. Es decir, porque hemos luchado tanto por una ley de comunicación, que yo la considero que está muy bien, que es parte de nuestra forma de ser y de nuestra comprensión de nuestra libertad, pero entonces hay que tratarla de esa manera cuidadosa, reflexiva, que vaya todo a beneficio del pueblo, pues no. Así es. Que no sea usada en contra de la gente. Exactamente. Así es. Y impedir la difusión de la cultura es irse contra el pueblo, y eso no lo vamos a aceptar nunca. Así es. Bien, pues Raúl, qué bueno que estés aquí entre nosotros, porque es importante poner en el debate de la sociedad lo que está pasando en el campo de la cultura. Tenemos una Casa de la Cultura a la que tú varias veces has hecho pronunciamientos ya con respecto a la atención que requiere la Casa de la Cultura. La Casa de la Cultura es una organización que nace allá, pues, con el sueño de Benjamín Carrión en la década de los 40, y que evidentemente ha venido cumpliendo un papel fundamental. Muchas veces no reconocido, muchas veces postergado el papel de la cultura, muchas veces sin recursos, pero siempre con mucha dignidad. ¿No es cierto? Entonces, ¿qué es lo que está pasando con la Casa de la Cultura? ¿Qué es lo que está pasando con la cultura, Raúl? Bienvenido. Bueno, Pancho, ante todo, lo que yo quisiera decir es que, como es público y notorio, yo estoy dentro del proceso de la Revolución Ciudadana. Me parece que es importante para nuestro país, es un asunto histórico que los que reflexionamos y pensamos debemos defenderlo. Cuando hablo de tal o cual persona, no estoy hablando de esa persona, estoy hablando de los procesos. Nosotros nos sentimos desprotegidos desde la política cultural. Creo que no ha existido una política cultural. A mí me parece que el Ministerio de Cultura ha sido un fracaso rotundo. En 5 años, 5 ministros, Y la Casa de la Cultura, que tiene 70 años, que ha generado de todas maneras una gran carga simbólica de la cultura ecuatoriana, estamos sin un solo centavo, estamos congelados todos los dineros con los que podríamos nosotros subsistir, estamos inventando el dinero. Muchos de los actores políticos de este momento, como por ejemplo el economista Francisco Herrera, le hemos pedido 3 veces audiencia, le hemos escrito cartas, pero a partir del que el presidente de la República, en un almuerzo conmigo y con los ministros, le dijo al ministro de Finanzas que por favor, que si estaba mal calculado el 2% de las autoridades portuarias, si eso se llegaba a comprender, que se tenía que pagarnos inmediatamente. El procurador general del Estado dijo que había un mal cálculo de ese 2%, pero cuando fuimos donde el ministro, ya estaba el ministro Velasco ahí, y nos dijeron que no había el tal mal cálculo porque sus abogados le habían dicho que no. O sea, la voz y el criterio del Procurador General del Estado no hicieron caso Y tampoco del absolutamente. presidente de la República, Y ¿no? tampoco del presidente de la República. Entonces, realmente yo siento cuando el presidente se desespera en las sabatinas y en algún momento dijo, yo necesito un Doberman para que sean cumplidas mis decisiones para que se siga ese proceso, ¿no? Entonces, tanto en el Ministerio de Cultura como en el Ministerio de Finanzas nos han cerrado las puertas realmente, ¿no? Es decir, el ministro de Finanzas no nos recibe. Tuvimos un dinero de un préstamo no reembolsable en el Banco del Estado. El ministro de Cultura fue al Banco del Estado a decir que faltaba un papel del arreglo de un acta. Pero ¿cómo podemos tener esa acta si no llama a reunión del Consejo Ejecutivo De al cultura. cual yo me pertenezco? No llama, entonces esa acta no existe, el dinero no nos dan. Y el dinero, Pancho, como tú sabes, era para comunicación social, para todo lo que necesitamos, para la radio, para empezar con una idea sobre la televisión cultural. Así que estamos, primero, bastante dolidos. Segundo, desprotegidos, no tenemos con quién hablar. Parecería, yo le escuchaba a Lula en la Casa de la Cultura el otro día que decía, parece que los intelectuales se han silenciado después de la caída del muro de Berlín. Y sí, ¿no? O sea, yo busco María Fernanda Espinosa, busco Javier Ponce, poder conversar con ellos, ver cómo está la situación con Galo Mora, pero no he podido hablar, no me reciben, me dan una cita, después llaman y me dicen que no hay cómo. Entonces es una cosa bien dolorosa, porque la Casa de la Cultura Ecuatoriana tiene 70 años de existencia. Cuando hablo del Ministerio de Cultura y digo 5 años del Ministerio de Cultura, 5 ministros, ¿no será hora de reflexionar, de evaluar, de que no significa absolutamente nada en este momento? Es decir, nosotros tenemos 200 empleados, el Ministerio de Cultura tiene cerca de 1.000 empleados. Se ha ido creando esa bola de nieve porque si es que vienen 5 ministros, cada ministro trae su gente, como debe de ser seguramente. Pero, sin embargo, dicen la burocracia de la Casa de la Cultura. La Casa de la Cultura tiene 24 núcleos, digamos, provinciales, y tiene 17 millones de dólares. Le informan mal al presidente. El presidente, algún rato en una de las sabatinas, dijo que la matriz se lleva 8 millones de dólares y los 8 otros millones de dólares son para los núcleos. No es así, le informaron mal. Es decir, de los 8 millones nosotros entregamos 1.500.000 para Rubén Guarderas, para el Ballet Ecuatoriano de Cámara. Entregamos 500, 400.000 dólares para el grupo Hachiwa. Y lo entregamos porque el gobierno, porque el Ministerio de Finanzas así lo ha decidido. Y de esa parte entregamos un porcentaje del 2% a cada uno de los núcleos. Es decir, que quedamos con 2 millones de dólares. Si eso podemos comparar, solo la Secretaría de Cultura del municipio tiene 20 y pico de millones de dólares. El Ministerio del Deporte tiene 120 millones de dólares al año. Qué bueno que así sea, ¿no? Pero ¿por qué a la cultura ese tratamiento? ¿Por qué la gente no entiende que la cultura es un símbolo de todo ese comportamiento político, humano, económico? Es el eje transversal, como ha dicho la UNESCO, de cualquier posición que nosotros tomemos, ¿no? Pero no es, Raúl, ¿no es paradójico que cuando el presidente de la República declaró que justamente se reforzaba el Ministerio de Cultura con otras instituciones inclusive, era para iniciar este proceso de revolución cultural? Y digo, ¿no es paradójico que se haya perdido la conexión Claro. entre la Casa de la Cultura y el Ministerio de Cultura? Y la Pero cosa no pasa, no avanza, no adelanta. absolutamente, es decir, nosotros estamos conscientes de que debemos pertenecer al Sistema Nacional de Cultura. El presidente, por ejemplo, en una sabatina dijo, hay que tomar el ejemplo de la Casa de las Américas de Cuba, de lo que ha sucedido en cultura en Cuba. Desde luego, yo, Raúl Pérez, he participado del proceso en Cuba. Casa de las Américas de Cuba es autónoma, pertenece al Ministerio de Cultura y es autónoma. La UNIAC, la Unión de Escritores y Y Artistas de artistas. Cuba, pertenece al Ministerio de Cultura con su autonomía. Autonomía es una, este momento es una mala palabra, solamente es una autonomía de gestión, porque una autonomía económica no podemos tener. Tenemos la Contraloría, tenemos un departamento de Contraloría en la Casa de la Cultura, y absolutamente no. Solamente queremos una autonomía funcional. El presidente de la República ha dicho, no hay cómo escribir una novela por decreto, no hay cómo presentar una exposición de pintura por decreto. Esa es la autonomía, la posibilidad de que se cree en libertad, la posibilidad de que nosotros, todas las formas de creación artística se basen en la libertad. Eso es todo, ¿no? Eso nos lleva necesariamente pues a ver qué es lo que está pasando con la famosa ley de cultura. Sí, vamos ya, ¿cuántos años? 5 años después de, 4 años después de la nueva constitución que ordenó que en un año se arme la ley de cultura. Han pasado 4 años y no pasa nada. Y tenemos una ley que es deplorable en la cultura. Pero no solo tenemos una ley deplorable, pero no solamente eso, sino que se pasaron 3 años discutiendo la ley de cultura, ¿no es cierto? En esos 3 años se han gastado millones de dólares, es decir, en que primero hicieron los 100 días de la cultura con otro ministro, luego hicieron algún otro evento grande sobre la cultura, de allí salió. Han salido dos informes, el informe de mayoría y el informe de minoría, que están en la Asamblea. Yo creo que hay que tratar esos informes, pero no ahora. Paco Velasco me ha dicho a mí, me ha mandado a mí un borrador aclarando que es un borrador. Yo no tengo absolutamente nada contra Paco Velasco, es mi amigo. Yo tengo mucha admiración a él porque él es una persona que ha sabido batallar en la política. Sabemos lo que pasó con Gutiérrez, sabemos lo que pasó el 30 de Septiembre. septiembre, que también puso el pecho para defender al presidente Correa. Pero bien puede estar en cualquier otra ubicación. La cultura es otra cosa. Yo no sé qué es lo que ha pasado con la idea de cultura en este momento. Entonces, esa ley, cuando hablo que me mandó un borrador de ley, en esa ley no se trata a la Casa de la Cultura. En un pequeño artículo, el artículo 24, dice que la Casa de la Cultura trabajará junto con el Ministerio y absolutamente nada más. Es decir, si nosotros no tenemos una personería jurídica en la ley, quiere decir que no No existimos, que existe. somos una secretaría. Y por otro lado, dice en esa ley también que quien nombrará a las autoridades de la Casa de la Cultura será el ministro. Es decir, cosa que me parece increíble realmente, Claro. porque los presidentes de la Casa de la Cultura han sido otros. Lo que más me llama la atención, perdonen que No, siga, ocupe mi Raúl, siga. tiempo, es que no puedo entender. Yo estoy dentro del proceso de Alianza País, dentro del proceso de la revolución, y se me han congelado los fondos. En la administración anterior, donde la Casa de la Cultura empezó a ser un local del partido de oposición del presidente Correa, realmente los dineros fluyeron tranquilamente. Ahora nosotros, los directores, estamos poniendo de nuestra plata para publicar una invitación o cosas por el estilo. Es decir, que la crisis es realmente fuerte. Sí, yo le he pedido al presidente de la República que por favor me reciba. Es decir, él va a visitar el teleférico, las cárceles. Nunca ha ido a la Casa de la Cultura, ha ido solo al Teatro Nacional. Pero yo sí quiero que por favor me reciba, conversar cómo son las cosas, porque sé que está completamente mal informado. Raúl, vamos a terminar ya, el tiempo se nos ha concluido, pero yo quiero pedirle que nos dé un comentario, un mensaje del 30 de septiembre, porque justamente tenemos uno que nos acaba de llegar, un mensaje importante. Vamos a ser parte de una cadena de radio, justamente a propósito de esta fecha, el 30 de septiembre de hace 3 años, que hoy recordamos, Raúl. Sí, realmente yo creo que allí nosotros hemos entendido, visto, reflexionado lo que es nuestro país, es decir, lo malo, lo feo, lo bonito de nuestro país, pero especialmente el nacimiento de la democracia, pero bajo esos postulados de reflexión, de lucha, de valentía, de coraje, y lo otro, esas formas de mangonear la sutileza del pueblo, ¿no? Entonces yo creo que, por ejemplo, ayer que estaba viendo los días que sucedieron, los días posteriores a lo que sucedió, la humillación que sufrió el presidente de la República, para mí es doloroso, a mí me ha dolido mucho el corazón, mucho el alma, y yo creo que eso vamos a tener presente siempre para defender toda la vida la democracia y la libertad. Muchas gracias a Raúl Pérez Torres, presidente de la Casa pues, de la Cultura. Y claro, no podemos dejar de lado el comentar que la cultura tiene que ser atendida, la Casa de la Cultura, nuestra querida Casa de la Cultura, tiene que ser atendida. Raúl, por favor. Sí, Panchito, porque no es difícil saber lo que pasa. Es decir, el ministerio debería ser tener la rectoría, la planificación, la regulación, el control de la actividad cultural y la coordinación de la gestión administrativa. La Casa debería ejecutar la política, la gestión cultural administrativa, así como la promoción y difusión de la actividad cultural. Yo creo que no es difícil, es una cosa fácil en la que nos hemos pasado nosotros, los que hacemos cultura, los que estamos dentro, durante 50 años. Muchas gracias nuevamente. Les dejamos con este mensaje. Nos despedimos por el día de hoy.